papá le dedicamos este vals, este vals que ya cantamos para ti. Padre bueno y cariñoso como vos, en el mundo dificulto encontraré. Canta y baila mi buen padre este vals, que lo hacemos con sencilla emoción. En las notas melodiosas te diremos, de tus hijos recibes este cantar. Ya le cantamos este vals para los padres, este vals que lleva nuestro corazón. Padre bueno que nos guíe en el camino, hoy queremos ofrendarte esta canción que te cantan en tu día sincera emoción. Quiero que todos los hijos de este mundo canten con todo el alma, papá felicidad. Ya le cantamos este vals para los padres, este vals que lleva nuestro corazón. Padre bueno que nos guíe el camino, hoy queremos ofrendarte esta canción. Son tus hijos que te cantan en tu día, con cariño y sincera emoción. Quiero que todos los hijos de este mundo canten con todo el alma, papá felicidad.